Quiero hablarte acerca del cielo. El versículo de memoria se encuentra en San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús ha prometido a sus discípulos que no nos va a dejar solos en este mundo. Jesús ha prometido a sus discípulos que las cosas tal como existen hoy no van a ser así para siempre. Llegará un momento en el cual Jesús, que ahora está en el cielo, Jesús ahí le hablaba del lugar donde él estaría, pero él ya está en el cielo. Así que lo que falta es la siguiente etapa. Él prometió volver. Volver no para saludarnos nomás. Volver para llevarnos con él allá. Porque allá hay un lugar para nosotros. Hay una mansión que Dios ha preparado para cada hijo de Dios que cree en él y se entrega en él con toda su vida y con todo su ser. Dios ha preparado un lugar para ti en el cielo. Porque Cristo Jesús vino a salvarnos del pecado, la maldad y la muerte. Y si tú estás teniendo la capacidad de entender estas cosas, es porque el Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, ¿qué esperas? Entrégate en los brazos de Cristo Jesús y busca conocer al Señor para entrar en la salvación de Dios y un día también entrar en el cielo. ¿Dónde está el cielo? ¿Qué es el cielo? Es una muy buena pregunta. La Biblia nos va a decir de que el cielo es el lugar donde está Dios, donde está el trono de Dios. El apóstol San Pablo nos va a decir de que en el cielo está el paraíso y de que el paraíso es el tercer cielo. Pablo llama al primer cielo el cielo que nosotros vemos, el cielo donde vuelan los pajaritos. Ese es nuestro primer cielo, el cielo atmosférico. El segundo cielo sería el cielo estelar, donde está el sol, la luna, las estrellas, donde aparecen esas señales cósmicas de la segunda venida que ya pasaron. Y ese es el cielo, el segundo cielo, el cielo estelar. Más allá del cielo estelar está el cielo de Dios, donde Dios nos promete vida eterna. Ahora, una buena pregunta. Hay gente que dice, ¿pero vale la pena ir al cielo? ¿Vale la pena tener vida eterna? Hay mucha gente que no cree en Dios o es agnóstica, o incluso cristianos que andan ahí desanimados y dicen, ¿realmente vale la pena todo esto que sufrimos, todo esto que uno nos esfuerza para ir al cielo? ¿Vale la pena el cielo? ¿Vale la pena la vida eterna? Déjame decirte que sí. Que el cielo es algo maravilloso. Y que la promesa del cielo es una de las mayores y más lindas promesas que se encuentran en la santa palabra de Dios. Al cielo van a ir aquellos que aman a Dios, aquellos que en esta vida, habiendo creído en Él y habiendo muerto en Él, le esperen con alegría. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La palabra de Dios va a ser muy clara en esto. En el Antiguo Testamento, la Biblia va a repetir vez tras vez de que una persona cuando muere deja de vivir, de que la muerte es lo contrario a la vida. Cuando una persona muere, se muere, la vida se acaba. La vida que Dios nos dio se termina, se apaga, y nosotros, nuestro cuerpo orgánico, carnal, vuelve a la tierra y ahí queda. No hay conciencia, dice el Antiguo Testamento, no hay recuerdos, todos los recuerdos de la mente perecen. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Estoy parafraseando varios textos del Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, no, pero ahora en Cristo Jesús esto no es así. ¿Sabes? La palabra de Dios dice de que sigue siendo lo mismo. En 1 Tesalonicenses, escrito bastante tiempo después de la cruz, el apóstol San Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. En el Nuevo Testamento, la muerte es comparada con un sueño más de una vez, muchas veces. Los apóstoles, Cristo mismo, habla de la muerte como un sueño. Un sueño donde la persona pues no recuerda lo que está pasando. Un sueño no significa que te están asando en algún lugar o que estás tocando tu arpa en algún lado. Es un sueño, un descanso. Tú estás inconsciente en el momento de la muerte. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahora, Cristo Jesús dice en San Juan, capítulo 5, versículo 28, lo mismo. Es Cristo Jesús ahora mismo que Él dice, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora, Jesús está hablando del momento del juicio, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo acá está hablando de doctrina, Él está hablando, estableciendo doctrina con cada palabra que dice. Y aquí Él se refiere al estado de los muertos, aquí Él se refiere a lo que le pasa a una persona cuando se muere. ¿Dónde se va una persona cuando muere? Jesús le dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde se va una persona cuando se muere? Al sepulcro. El apóstol San Pablo dice, y los demás apóstoles dirán, están dormidos. Cristo Jesús también dice, uno se va a dormir al sepulcro. ¿Hasta cuándo? Cuando venga la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, Él vino a establecer su reino de amor y de gracia. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, cuando Él vino acá y comenzó su ministerio, era el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús vino a establecer su reino y vez tras vez le repetía a la gente, el reino de la gracia, el reino de los cielos está aquí entre ustedes. Y ustedes no le hacen caso. Háganle caso al reino de los cielos. Entren al reino de los cielos, porque Cristo Jesús se refería al reino de los cielos como el reino de la salvación por gracia, abierto a toda aquella persona que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y creyendo se entrega en Él para tener una vida nueva, una vida transformada. Entonces, si tú haces eso y vives esta vida con la esperanza cristiana de que Dios no nos ha dejado solo, porque bien dice el Señor en San Juan capítulo 14, Él estaba triste. Él estaba triste porque Él les estaba diciendo en este momento, en San Juan 14, allí en la mesa, en el aposento alto, a horas antes de ser juzgado inhumanamente, injustamente y crucificado de una forma terriblemente cruel, Jesús veía a sus discípulos porque Él les decía, el Hijo del Hombre ha llegado el momento que tiene que ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser muerto, al tercer día resucitará, ustedes serán espantados, ya a Pedro le había dicho, antes que cante el gallo, tú vas a negar tres veces que me has conocido, y los discípulos estaban desesperados, no sabían qué les estaba hablando, Jesús como que les estaba hablando en clave, y ellos no entendían, y Jesús empieza a decirles, mirando su rostro de ansiedad, porque escuchaban de que Él se iba. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino. ¿A dónde se fue Cristo Jesús? Al cielo, a las mansiones celestiales. Él ha prometido que nosotros podemos llegar a Él también. ¿Cuál es ese camino? Jesús nos dirá más adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El cielo, querido, existe. Y la forma de llegar al cielo es por un solo camino. Ese camino es Cristo Jesús. Por eso lo que tenemos que hacer en esta vida es tomar la decisión cada día de arrojarnos a los brazos de Cristo Jesús. Y si el diablo por ahí tomó ventaja y nos hizo caer, levantarnos inmediatamente y clamar perdón en el nombre de Cristo Jesús y seguir subiendo y avanzando por ese camino, conociéndole cada día, fortaleciéndonos en Él, enfrentando en Cristo la tentación del diablo y siendo victoriosos por el poder de Él. Avanzando y avanzando llegaremos a las mansiones celestiales y un día llegaremos al cielo. Y ese día será maravilloso. Hay muchas descripciones tan lindas en la palabra de Dios. Tal vez las dos más grandes que se usan mucho en los sepelios, pero no deberían solamente leerse ahí, porque son momentos tan lindos, son pasajes tan preciosos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 en adelante, Primera de Corintios, todo, Primera de Corintios 15, la hermosa tesis del apóstol San Pablo, explicándole a las personas de que es necesario entender que Cristo resucitó de los muertos. Y ahí Pablo explica el tema de la resurrección y cómo un día Cristo vendrá. Cristo vendrá. Y Pablo dice, aquí os digo un misterio, en 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Las señales nos están diciendo por todas partes que Cristo muy pronto vendrá. Y sabes, cuando Cristo Jesús venga, no es que ahí va a haber un cielo y un infierno, o que ahorita hay un cielo y un infierno. Ya esto creo que está superado con todo lo que te he dicho, ¿verdad? La Biblia dice bien claro que una persona cuando muere, queda inconsciente, se va a la tumba, está en el sepulcro, dijo el Señor Jesucristo, hasta que venga dos resurrecciones. O bien la resurrección de vida, cuando seamos llevados al cielo, o bien la resurrección de condenación, si no has creído en Cristo Jesús, más adelante, después del milenio. Ahora, ¿cómo será ese momento cuando Cristo Jesús venga? El apóstol dice, en un momento seremos transformados. Este cuerpo, que durante unos añitos no más, entre los 16 y los 25 años, cuando más, estuvo con toda su fortaleza y con toda su energía, poco a poco se empezó a apagar. Y ahora tengo 40 años y ya no tengo la fuerza que tenía en esos años. Y uno se va dando cuenta de que el pelo te falta cada vez más y que uno está con unas canitas de más y que te cansas un poco más. Porque estamos anclados a una realidad, la realidad humana que nos lleva y nos arrastra hacia la muerte. Pero Pablo nos dice, déjame decirte un misterio. Un día seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta final, y los muertos serán resucitados sin corrupción. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque aquel día la promesa que hizo Cristo Jesús, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo. Cristo Jesús vendrá y nosotros nos encontraremos con Él. Y dice Pablo en otro lugar, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera, 1 Tesalonicenses 4, precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No es desaparecer, arrebatar, es levantarse y arrebatarse juntamente con ellos en las nubes, yendo al encuentro con el Señor en el aire. Así es, hermano, así dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Porque ¿para qué vamos a ir al cielo? Para estar siempre con el Señor. El reino de los cielos ya ha comenzado. Cristo Jesús vino hace 2000 años atrás anunciando de que el reino de los cielos comenzaba desde el momento en que el ser humano estaría dispuesto a aceptar la salvación de los pecados, por causa de Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si hoy día tú aceptas esta palabra, estás entrando en el reino. Porque dice el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 12, con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Si tú crees en Cristo Jesús de todo corazón y le has pedido perdón de tus pecados, tú has sido librado de la autoridad de las tinieblas y Dios te ha trasladado al reino de su Hijo amado. Estamos aquí, pero avanzamos hacia el cielo, avanzamos hacia el reino del Hijo amado de Dios. Y ese lugar será maravilloso. Cuando te sientes desanimado, cuando sientes que los problemas aún son fuertes, reviva tu fe en Cristo Jesús, revive tu fe en Cristo Jesús leyendo Apocalipsis 21 y 22. Ah, porque en esos dos capítulos el pecado ya no existe más. Porque esos dos capítulos nos hablan de aquello que pronto vendrá, el reino de Dios, el cielo, porque el cielo viene. Y ahí Apocalipsis nos dirá de que en ese lugar ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay clamor, ya no hay sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Cristo Jesús venga, no habrá cielo e infierno. Dice la Biblia, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá sufrimiento. Eso quiere decir que habrá una solución definitiva para aquellas personas, definitiva, eterna en sus consecuencias, para todas aquellas personas que escogieron rechazar el amor de Dios en esta vida, que escogieron buscar a Dios cuando podían hallarle. Y habrá una solución perfecta y eterna para todas aquellas personas que elijan buscar a Cristo Jesús hoy día y que elijan echar su suerte con Cristo Jesús y avanzar con Él dentro de la ciudadanía del reino para encontrarnos con Él en el cielo, en el reino de Dios. ¿Y sabes qué va a ser lo más lindo del cielo? No las mansiones preciosas que son descritas en el Apocalipsis, no aquellas puertas de perlas, no aquel precioso mar de vidrio, no aquella ciudad gloriosa llena de oro, sino el hecho de que nosotros estaremos con Dios. Dice Pablo, y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Sabes por qué vale la pena el cielo? Porque allí un día yo voy a poder conocer a Dios. Y voy a poder hacerle las preguntas que yo quiera. Y vamos a poder acercarnos a Dios y hablar con Él de una forma que ahora no es posible por causa del pecado. Y vamos a poder estar con Él para siempre y escuchar sus palabras y ser consolados y ser alegrados. Y podremos darle gloria a Dios porque estaremos para siempre con Él. Y la vida eterna es importante porque es un montón de tiempo. En mis años de vida, por más dinero que tenga, y no tengo mucho, no voy a poder conocer todos los lugares de este minúsculo y ridículo planeta chiquito en el universo. Pero tan bonito, no es ridículo, es tan bonito. Pero con las justas conozco algunos lugares y no me va a alcanzar la vida para conocerlo todo. Pero este planeta es tan bonito. Este planeta ridículo es tan bonito. Llegará un día cuando podré conocer todas las cosas maravillosas de este planeta ya sin pecado, que serán mucho más lindas, muchas veces más lindas de lo que ahora son. Y podré estar en este planeta y revisarlo de pies a cabeza, maravillándome y gozándome en la creación de Dios. Pero no solamente me alcanzará el tiempo para visitar este planeta. Podré conocer dimensiones del conocimiento que ahora yo quisiera saber un poquito aunque sea. Podré conocer planetas y soles millones de veces más grandes que este planeta en el cual vivimos. Y allí andando por esos lugares, y hablando con gente que vive en esos lugares, y andando y conociendo y cantando junto a los ángeles, tendremos mucho tiempo para gozarnos y maravillarnos y agradar a Dios de su amor y de su gracia, porque el cielo es una realidad. Pero ¿sabes qué va a ser lo más lindo saber y conocer en el cielo? No las cosas que existen, no las cosas creadas, sino tener todo el tiempo del mundo para poder entender el carácter de un Dios que nos ama, el carácter de un Dios que nos mira con gracia, el carácter de un Dios que nos perdona, que nos ama y que nos quiere y que nos llama y que nos dice, dame tu corazón. Que Dios nos bendiga.